recibimos el refrigerio de tu palabra. Recibimos la bendición de tu palabra. Con gozo pronto, con ánimo, con alegría. Para ser guardados a la hora de la prueba. Para ser protegidos para la hora de la prueba, Padre. Gracias. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Te honro. Y pido que me uses, que bendigas mi vida, Señor, al predicar a tus hijos tu palabra el día de hoy, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. En nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, y amén, y amén. Amén. Gloria a Dios. Biblias abiertas, hermanos, por favor. Números, por favor, capítulo 25. Números capítulo 25. ¿Listos? Números capítulo 25. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. El día de hoy dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un gran varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel, y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Amén. Tome asiento, póngase cómodo, por favor. Esté contento que va a recibir la palabra del Señor, esté feliz por eso. Prepare su cuadernito, su libreta de apuntes. Y coloque este título, por favor, allí que dice: fornicando con el mundo. Fornicando con el mundo. Amén. Al igual, hermano, que con los israelitas, gran parte de nuestro peregrinaje también por esta tierra tiene una gran dosis de tentación, y con ello la posibilidad de caer en el pecado. Este pecado que vamos a estudiar hoy, que vamos a ver hoy, este suceso que vamos a estudiar hoy, es bien particular por el hecho que es el primer pecado, la primera vez que nos va a decir el relato bíblico que esto sucedió. Ciertamente, el pueblo de Israel ha cometido otros pecados, ¿verdad? El principal de ellos, la murmuración, ¿recuerda? Quejarse contra Dios, ser ingrato, ser malagradecido, no estar feliz con lo que tienen, no estar contentos con lo que Dios les ha dado. Y ese ha sido casi que un pecado constante, pero Vamos a encontrar en este suceso la primera vez que va a suceder este pecado. Los israelitas cayendo en pecados sexuales y actos idolátricos. Amén. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de él. Lo primero lo ve en el versículo 1. Y quiero que subraye ahí la palabra empezó. Empezó. Si queremos darle un título a ese punto, coloquen ahí. Israel empezó. Empezó. Nos dice que estaba Israel en Sitín. Sitín quiere decir acacia. Algunos creen que este sitio se llamaba Arboleda de las Acacias, así se llamaba, y estaban allí. Hace 8 días le dijimos dónde estaba, más específicamente en Moab, ahí en los valles de Moab. Ahí los vio Balaán, ¿recuerdas? Estaban ahí listos para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida por fin. Entonces están ahí y es claro, ¿no?, que dice, y el pueblo empezó, empezó, empezó. Empezó quiere decir aquí, como ya le dije ahorita en la introducción, que lo hicieron por primera vez, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron por primera vez? Dice, fornicaron, fornicaron. Amén, hermano, fornicaron, ¿cierto? Bueno, todos sabemos que es la fornicación, ¿no? Los jóvenes más. Pero aquí tiene dos sentidos la fornicación, ¿sí? La primera son los actos sexuales prohibidos o inmorales, la inmoralidad sexual, como tener relaciones con la novia, sexuales con la novia, como adulterar, ¿ah? Como cometer incesto y todo ese tipo de cosas. Pero aquí el punto, el fornicar acá tiene que ver con que ellos fueron y tuvieron relaciones sexuales. Unido esto a que participaron de la idolatría. Donde dice ahí, dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Amén, hermano. Nota que hasta el momento nunca habíamos visto a Israel adorando a otros dioses, a no ser aquella ocasión donde adoraron el becerro, que vimos en aquel momento que ellos en realidad no querían adorar a otro dios, sino que les representaran a Dios. Pero ellos, hasta este punto hemos visto, nunca han adorado a otro dios, y mucho menos todos en masa se han entregado a la fornicación. Lo que sucedía es que en aquella época los cultos a los falsos dioses comúnmente involucraban orgías. Entonces así cualquiera sigue ese dios, ¿verdad? Iban, se iban allá, adoraban al dios, le llevaban ofrendas, toda la cosa, y después para celebrar o para conmemorar, quién sabe, iban y todos contra todos, pues. Y los israelitas se metieron en esa situación. Amén. Ahora, yo quiero resaltar aquí dos cosas. Lo primero es, tenga cuidado con empezar. Porque los que han leído la Biblia se van a dar cuenta que este fue el comienzo y que de ahí para allá vamos a tener una larga historia del pueblo de Dios adorando otros dioses, ¿ah?, cometiendo fornicación espiritual y también fornicación física, con mujeres extranjeras. Vamos a tener una larga, pero larga historia de eso. Una historia que no termina nada bien. Porque recuerde que por eso es que después, allá en el año 722, Dios hace que Israel desaparezca. La nación de Israel desaparece. Dios permitió eso. ¿Y cuál fue la razón? La fornicación del pueblo. El irse a adorar a otros dioses, participar de otros cultos idolátricos. Pero notemos cómo comenzó. Comenzó aquí. Luego, por la misma razón, en el año 586 a.C., el Señor hace que lleven exiliados a los de Judá, al reino del sur que se llama en esa época, y se los llevan y por allá los tienen. O sea que la historia puede que haya comenzado muy alegre, con mucho placer, con mucha alegría, pero la historia no termina nada bien. Y por eso hay aquí que hacer una aplicación práctica, y es: tenga cuidado con comenzar. En primer lugar, hablemos de comenzar las relaciones sexuales, de comenzar a fornicar. Tenga cuidado con eso. Porque muchas veces uno lo hace la primera vez y ya no puede parar. Que es una de las razones por las que uno no está de acuerdo con los noviazgos cristianos, ¿cierto? Porque el 90% de los novios cristianos fornican. ¡Ay, no, no! Santiago de Jehová, cuento, Santiago de Jehová. Fornican. Así no hayan comenzado con esa intención. ¿Sí? Así el muchacho haya comenzado bien, con buena intención, que te va a respetar y todo el cuento. Eso, una vez un muchacho empieza a besar otra muchacha. Eso, olvídelo. Y entonces, eso, ahí comienza, ¿no? Ahí comienza. Mucho cuidado con comenzar. Ahí comienza. Y esas historias casi nunca terminan bien. Y los que ya les ha pasado, lo saben que estoy diciendo la verdad. Esas historias de que ven, que esta relación que vamos a fornicar, y no, y entonces, ay Dios mío, estamos pecando ya no más, Señor. Prometemos delante de Jehová Dios no volverlo a hacer. Esa promesa dura un día, dura una semana. En la mayoría de los casos, ¿no? Y luego, como comenzaron en pecado, como comienzan mal, eso sí, póngale cómo es. Termina mal eso. Entonces tenga cuidado con empezar. Pero no solo empezar las relaciones sexuales cuando no es tiempo de empezarlas, sino tenga cuidado de empezar cualquier pecado. Siempre hay una primera vez para un pecado, ¿verdad? Y usted lo comete y usted va y cae. Ese puede ser el inicio de un vicio y de una esclavitud. Como pasa con la mayoría de pecados, ¿verdad? Los conocemos, los cometemos, y después de conocerlos y cometerlos, se vuelven un vicio, se vuelven una esclavitud, como le sucedió al pueblo de Dios. Ellos comenzaron, luego no pararon, y la historia terminó mal. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¡Amén! Ahora, le voy a adelantar otra cosa. No importa lo intenso y lo seductora que sea una tentación, somos nosotros los que pecamos. Le voy a adelantar algo. Ahorita vamos a mirar, pero esto se fue. ¿O es que es lo que pasa? Ahí ya. Aló. Es la pila. ¿Pila? Entonces, pero yo necesito micrófonos, ¿sí? Entonces, no importa lo intenso y lo seductora que sea una tentación, somos nosotros los que pecamos. Y le digo eso porque le voy a adelantar algo. Ahorita vamos a ver cuál fue el papel que jugaron las mujeres en la tentación, en esta caída, en este comenzar de Israel, ¿cierto? Y después vamos a ver el papel que jugó otro personaje en la caída del pueblo de Dios. Pero algo hay que dejar claro desde el comienzo, desde que empieza, ¿cierto? Y es que el que peca es uno y el responsable es uno. Y esto es necesario decirlo, esto hay que decirlo, porque tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras cosas. ¿Ah? Qué bonito es aprender a asumir la responsabilidad de mis cosas, ¿cierto? Qué bonito es decir, no fue culpa de nadie, fue mi culpa. Qué bonito es aprender a no culpar a la genética, a mi familia, a la situación del país. Y cuando caigamos y pequemos, decir, fue mi culpa, fui yo el que pequé. fui yo el que lo hice. Qué bonito es aprender a decir eso. Y digo qué bonito porque la mayoría de personas nos gusta echarle la culpa de nuestros errores y nuestras fallas a los demás. Hasta a mí me echan la culpa de los pecados de los hermanos. ¿Cierto? Entonces, que fulano, que tal hermano, eso fue por el pastor, porque el pastor no predicó eso. Eso fue por el pastor, porque el pastor no lo llamó y no lo trajo, eso fue culpa del pastor. Otros culpan a la iglesia, no, yo me voy para otra iglesia. Pero ¿por qué, hermano? Esa no es la actitud, mira lo que está haciendo y estas cosas. No, porque es culpa de la iglesia. Y así nos gusta culpar a mi papá, a mi mamá, a mi genética, es que yo nací así, ¿verdad? Yo tengo esos genes así alborotados. Y hay que entender eso. Entonces, dos aplicaciones que hay que hacer ahora comenzando es: tenga cuidado con empezar, no hay sea, no pueda parar, ¿oyó? Tenga cuidado con comenzar, porque no vaya y sea, termine mal. Como casi siempre termina la esclavitud al pecado. Y en segundo lugar, la otra aplicación importante para comenzar es: fíjese bien, muy bien, fíjese en que el culpable siempre es usted. Usted es el que peca, usted y nadie más. Los demás puede que influyan, pero en últimas, quien toma las decisiones, ¿somos quiénes? Nosotros mismos. Amén. Bueno. En segundo lugar, quiero que vea que si Israel empezó, las mujeres invitaron. ¿Verdad? Quiero que subraye esa palabra. En versículo 2 dice: las cuales invitaron al pueblo. Las cuales invitaban al pueblo. Está hablando aquí de las mujeres de Moab. Entonces ya entra usted en razón de por qué le dije lo del comienzo. Los israelitas empezaron, ellos fueron los que pecaron, pero siempre hay alguien ahí que es el que invita. En este caso fueron las mujeres de Moab. Amén. Amén, hermano. Eso de que las mujeres son las que toman la iniciativa no es viejo. Es viejo, perdón. Muchos creen que es de ahora, dicen, uy, ahora las mujeres, esos son peores que los hombres, esos son las que proponen, esos son las mujeres las que... No, eso es viejo, fíjese. Ya desde esta época eran las moabitas las que le decían a los israelitas, camine para allí, camine que no es para eso. ¿Sí? Camine que no es para eso. Vamos allí, venga, le digo una cosita, pero tiene que ser allí en el oscurito. En el solito, allá donde no hay nadie. Porque en la mayoría de los casos siempre está ahí. Y cuando hablamos de pecados sexuales, siempre está ahí el que invita o la que invita, ¿cierto? Pero no solo en los pecados sexuales, en todo tipo de pecados, ¿verdad? Siempre está ahí el que invita, que empieza a decirle a ella, no, pero es que eso no es pecado, es que el pastor es extremista. No, usted no, o sea. Ay, hermana, qué pena. Entonces, no, eso es el pastor que anda con sus cuentos ahí, es todo extremista, eso no, no creamos esas cosas. No es que esto es fruto del amor. Y es que nos amamos, es una manifestación de nuestro amor. Empieza así, invita, ¿verdad? Muchas veces eso lo hace el hombre, pero también lo hacen las mujeres. ¿Y cómo lo hacen? Invitan al pecado sexual, como se visten, al no darse a respetar, la manera como hablan también. Esta es una cualquiera. Esta chica fácil. Y sí, señor, ¿qué se hace? ¿No? Esta tarde estaba hablando de una persona allí, estábamos ahí, estaba evangelizando un muchacho y... Y resultamos en ese cuento, ¿no? Diciendo que hoy día conseguir una muchacha de 20 años sin hijo es un camello. No pasa, eso no pasa. A los 20 años tiene mínimo uno. A la que mejor le fue. A los 23 ya tiene como dos. ¿Ya? Ahí está la invitación siempre. Al pecado sexual siempre está la invitación. En la manera como se viste, en la manera como le habla, en las cosas que le dice, ahí siempre está la invitación al pecado sexual. Bueno, pero quiero que note allí, ¿ah?, que esa tentación vino, constituía una real debilidad, que eran las mujeres. Ya a ver por qué le digo eso. La tentación no vino de parte de los hombres, no fueron los moabitas los que fueron a decirle a los israelitas, camine para allí, sino que fueron las mujeres moabitas. Porque la tentación, para que sea tentación, tiene que venir de algo que constituya una real debilidad. ¿Cierto? Asimismo, la tentación constituía algo que era una real atracción, en ese caso el sexo. Era una real atracción. Quiero que aprenda esta noche cómo es el proceso desde la tentación hasta la muerte en el pecado. ¿Listo? Para que se fije que esto mismo que tenemos aquí no lo dice Santiago, por ejemplo. Le repito, la tentación vino de parte de algo que constituía una real debilidad y provenía de algo que constituía una real atracción, de algo que realmente tentaba. Entonces venga conmigo un momentico a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice allí? Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ven? ¿Por qué esto? Porque Dios es santo, Dios es un espíritu puro, ¿verdad? Sus ojos ni siquiera pueden mirar la iniquidad, mucho menos va a tentar a alguien a que peque, que es el error de decir, Dios decretó todo, entonces, hasta el pecado. Que si los seres humanos pecan es porque Dios los mandó a pecar. Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero fíjese, luego dice, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. ¿Qué sucede? Usted sabe que todos tenemos algo que se llama concupiscencia dentro de nosotros. ¿Qué son qué? Los malos deseos. Nuestros malos deseos. Entonces tenemos malos deseos que son muy intensos en nosotros, otros que no son tan intensos, pero todos tenemos malos deseos. Por ejemplo, en este caso, hay gente que tiene una real debilidad por el sexo, o hay gente que tiene una real debilidad por el dinero, hay gente que tiene una real debilidad por el orgullo o por las mentiras. Ahí comienza la tentación, la caída en el pecado, en mis malos deseos. Ahora, el diablo lo sabe. Y el diablo empieza a picar, a rascar, donde más nos pica. O sea, él lo sabe y se aprovecha de esa debilidad nuestra. Y ahí hay dos palabras claves. Dice, empieza ¿qué? A atraer y seducir. Nunca, no sé con quién hablaba, también el otro día decía, el diablo nunca se le va a presentar como él es. O sea, si el diablo tuviera cachos y cola y un trinche y fuera colorado, así como lo pintan, el diablo no se aparecería así. Algunas veces lo hará o lo haría, quién sabe, pero la mayoría de veces no se aparecería así. Porque cualquiera lo dice, ¡ay, el diablo! Y sale a correr, ¿verdad? Pero el diablo, como tiene que atraer y seducir, el tentador, como tiene que atraer y seducir, entonces usa, se viste, se disfraza y usa carnadas. ¿Ya? Como los pescados, usted sabe. El diablo sabe qué carnada poner. como los pescados, porque no todas las carnadas sirven para todos los pescados. Hay que saber qué carnada se le pone a cada pescado. Eso dicen los que saben de pesca. Entonces, tal pescado no le sirve que le ponga este, yo le pongo esta. Y así es el diablo, él sabe qué carnada poner, aprovechándose de mis malos deseos, de mis debilidades. Él sabe qué carnada colocar ahí. A este otro pescado le pongo esta otra carnada. ¿Ya me entendés? Y esa carnada, la idea es que atrae y seduce. Y ahí está el pescadito. ¿Qué es usted y yo? ¿Ah? Y empieza a ver la carne y dice, ¡ay, qué lindo, apetitoso, qué rico! Así es el pecado, ¿cierto? Se presenta lindo, apetitoso. No hay problema aquí ninguno. Todo va a salir bien. ¿Quién se va a dar cuenta? Dice, ¡qué especiales! Y va el pescado y muerde. Y cuando muerde, ¿qué pasa? Queda atrapado. Es maravillosa esa ilustración que se usa aquí. ¿Se fija? Entonces, el diablo se aprovecha de sus malos deseos, lo seduce y luego dice el 15. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Fíjese la palabra que usa ahí, concebir. Las mujeres que están embarazadas saben qué es eso. La época de la concepción, ¿verdad? No es corta. El diablo nos trabaja. Concibe el pecado en nosotros. Nos trabaja. Mientras nos trabaja, quiero decir, nos seduce, nos atrae. Nos hace ver que nada va a pasar, que no hay problema con esto. Que nada va a suceder, que tranquilos, que nadie se va a enterar. Y entonces, cuando ya nos ha trabajado y concebimos, dice ahí, damos a luz, ¿qué? Da a luz el pecado. La persona cae en pecado. Y luego dice, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Lo que les decía ahorita. Usted empieza, y si empieza, ve a ver si no puede parar después. Porque de pronto no puede parar. No puede parar. Y ese caer, y caer, y caer, termina, dice ahí, con la muerte espiritual. ¿Cierto? Amén. Y así no solo sucede con el pecado sexual, ¿cierto? Así es con todo tipo de pecado, así sucede. Este es el proceso, lo tiene allí. Por eso, antes de caer, hay algo que muy sabio que uno puede hacer y es, usted tiene que elaborar su plan de escape. ¿Usted no le pasa, no sé, los que manejan, van manejando y dice, bueno, el día que me coja un carro de frente, aunque yo veo un carro que se vino de frente, yo echo para acá y me quito el cinturón y me boto por la puerta así en 2 segundos. Puede pensar usted, ¿no? ¿Sí? O a veces uno está por ahí, como molestan tanto con el terremoto que hay en Bogotá y que el juicio de Dios y que el terremoto. Terremoto que están profetizando hace 20 años. Entonces uno se da cuenta y dice, bueno, ¿y donde tiemble yo qué hago? Entonces usted dice, donde tiemble yo me tiro de la cama. Porque yo vi ahí que si uno se tira de la cama y se queda en la orilla de la cama, entonces hay menos probabilidad que le pase algo que porque la cama lo protege. Bueno, en fin, Dios quiera que eso sea así. Claro que en esa torre donde yo vivo se caen todos 10 pisos encima. Ahí no hay nada que hacer. Dios nos guarde, ¿cierto? Entonces uno genera planes, no sé si a usted le pase, ¿cierto? Para situaciones. Dice, el día que yo me entere de esto y lo otro, yo voy a hacer esto y lo otro. Y uno se prepara, uno está preparado. Entonces, lo mismo uno tiene que hacer con respecto al pecado. Uno debe tener preparado su plan. Dice, el día que a mí, que yo sea tentado en esto, voy a hacer esto. Prepararse. Creo que es un buen consejo. Estar listo. El día que se me presenta la oportunidad de pecar en esto o de caer de esta manera, yo voy a hacer esto. O si vengo cayendo constantemente ya en un pecado, yo tengo que pensar, bueno, la próxima vez que se me presente la ocasión, yo voy a hacer esto. Hay que ir un plan, hay que tenerlo listo para cuando las cosas sucedan. Es decir, no espere que la tentación venga para pensar qué hacer. Porque usted está por ahí buenamente y cuando menos piensa llega la tentación y dice, ¿ahora qué hago? No voy a caer. Como dice. Porque usted no está preparado. Pero uno debe dar el plan y decir, el día que se me presente esta tentación o cuando se me vuelva a presentar tal o cual situación, yo voy a hacer esto. ¿Cierto? Amén. Y ahora, por último, si Israel empezó y las mujeres invitaron, Balán aconsejó. Usted dirá, pastor, pero nosotros leímos 9 versículos de Números y Balán no apareció por ahí. Usted como dice que Balán fue el que aconsejó, porque no lo dice ahí, pero sí lo dice más adelante. Busque Números 31, 16, Números 31, 16. Números 31, 16. ¿Qué dice? Números 31, 16. Dice allí, he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, aquí nos habla de un personaje tras bambalinas. Había un titiritero allá detrás de todo esto que sucedió. Y es que si bien las mujeres invitaron a los israelitas a pecar, estas lo hicieron instigadas, aconsejadas por un personaje que ya conocemos, que fue Balán, el falso ministro, el falso profeta. ¿Quién sabe? Fue Balán allá y les dijo, bueno, muchachas, necesito que me hagan un cruce, necesito que me hagan un favor, muchachas, allá están los israelitas, la idea es que Dios encienda su ira contra ellos, y con la brujería no pudimos. Así que muchachas, me imagino yo que le diría algo así, ¿no? Así que muchachas, necesitamos hacerlos caer, hacerlos pecar, y si hacemos que ofendan gravemente a Dios, lo que no pudo la brujería, lo hará el pecado, para que usted se dé cuenta que hay cosas más peligrosas que la brujería, y es el pecado. El pecado es más mortal, más peligroso que la brujería. ¿Me hago entender? Claro, piénselo. Balán mandó llamar a Balán para que maldijera al pueblo, le echara una brujería, un maleficio. Ya usted conoce la historia, el caso fue que él intentó, pero no pudo porque Dios no lo dejó. Y por allá en un versículo dice, contra el pueblo de Dios no hay brujería. No le entra brujería. Lo pueden subir al caldero, el diablo, lo que sea, pero no le entra nada al pueblo de Dios. Dice él. El final del capítulo 24 nos dice que una vez ya eso no se pudo, entonces salió y se fue para Arabia otra vez, allá de donde venía. Pero regresó. ¿Quién sabe si dijo, no, yo no me quedo con esta? Yo de alguna manera hago caer esa plaga. Yo de alguna manera hago que Dios los maldiga. No sabemos si instigado por Balag otra vez o por el pago que le habían ofrecido. No sabemos nada de esas cosas. Pero sí sabemos que si las mujeres fueron a hacer caer a los israelitas, es porque había un personaje tras bambalinas, un titiritero allí. Bueno, muchachas, aquí está este dinerito, vayan pues y hagan bien su trabajo. Bueno, muchachas, necesitamos que Dios maldiga a ese pueblo para que el día que los ataquen, Dios, no puedan vencerlos. ¿Quién sabe? De alguna manera les convenció. Ya les dije que siempre detrás de toda tentación está el diablo. Por eso lo llaman el tentador. Pero a veces, lo que necesitamos descubrir también es que a veces o muchas veces, o la mayoría de veces, o siempre, detrás de la tentación, hay mala intención de quien nos tienta. ¿Cierto? Hay que tener cuidado en eso. Pasa mucho en las empresas, en los círculos de amigos. Cuando los amigos saben que alguien es cristiano, empieza a decir, camina, se toma una. Vamos, se toma una. Camine allá donde, a la piscina, a donde las fufurufas, camine. Camine allí. Vamos a fumar mientras echamos un partido de tejo. Comparta con nosotros, no sea así. ¿Por qué usted es tan aburrido? Pero detrás de esas palabras no hay una intención de afianzar lazos de amistad o compañerismo. Hay una intención de verlo caer a usted para burlarse de usted. Porque luego esos mismos que lo invitan y le dicen eso y lo otro, son los mismos que ven, mire, y es que cristiano. Y el lunes llegan a la empresa y emborrachamos a este. Si lo vieran, ¿sí? Es que cristiano, y lo emborrachamos. Y nos lo llevamos y le hicimos y le deshicimos. Cuídese eso. Cuídese eso. Siempre hay allí una mala intención, un instigador, un titiritero, ¿cierto? Esa gente existió en esa época. Los que instan al pecado con mala intención. Los que buscan destruir a los hijos del Señor a través del pecado. Pero en el Nuevo Testamento también estaban. Porque esa plaga sobrevivió. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, nos lo volvemos a encontrar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Allí en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, imagínense, los descendientes, los hijos de Balaam. Miles de años después todavía existían. Y dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Allá en esa iglesia habían unas personas dirigidas por algún tipo, no se llamaba Balán el tipo, pero unas personas dirigidas por un tipo ahí, que estaban motivando a los hermanos a caer en fornicación, en la idolatría espiritual, a ir a adorar otros dioses. Existieron allá en la época de Números, y existieron también en la iglesia. ¿Pero qué cree? Todavía existen. Todavía están por ahí. Todavía están entre nosotros. Y toman la forma de los falsos predicadores, los falsos ministros, que con su mensaje inducen al pueblo de Dios a la inmoralidad, al pecado, con su mensaje tibio y liviano, con su mensaje que rehúye el pecado, el castigo, el juicio, el arrepentimiento. Instan al pueblo de Dios al pecado, a la maldad, a que fornique espiritualmente, a que adore a otros ídolos, a la tibieza, a la liviandad. Pero no solo toma en la forma de esos falsos predicadores, sino que también toma la forma de hermanos entre nosotros, que con sus palabras, sus actuaciones, intentan hacer caer a otros creyentes. Amén. Les dicen cosas, los convencen, los argumentan. Y muchas veces como resultado de eso tenemos cristianos y cristianas que van a fornicar espiritualmente, a adorar otros ídolos, a la tibieza, a la liviandad, a la frialdad espiritual, porque hay gente entre nosotros diciéndole cosas que no debería decirle. Amén. Hay cristianos incluso que caen en la fornicación física. Instados por hombres y mujeres dentro de nosotros que solo guardan esas intenciones. Vienen, están entre nosotros para seducir a la niña, para seducir a la hermana, casada incluso, para seducir al líder, al pastor, para seducir al uno y al otro. Hay gente así. Pero todos ellos deberían recordar cómo terminó Balán. ¿Saben cómo terminó Balán? ¿Sí saben cómo terminó Balán o no? La vida Balán. Por ahí. Por ahí, por números 31 también no lo dice. Por ahí, por números 31. ¿Ah? No, se me perdió el texto, pero terminó muerto en una guerra. Lo mataron los hijos de Dios. Lo mataron los hijos de Dios. Los israelitas. Fíjate. Ya para terminar, es un buen momento para recordar una frase que le dije hace miércoles atrás, ¿no? Siempre recuérdala y ojalá esto le sirva en los momentos de tentación. Recuerde que el sufrimiento sigue al pecado como la noche sigue al día. El sufrimiento sigue al pecado como la noche sigue al día. Amén, oremos. Dios, te damos muchas gracias por esta palabra, la palabra de advertencia, Padre. Una palabra, Señor, que busca traernos a la reflexión, Señor. Una palabra que busca, Padre Santo, hacernos abrir los ojos y hacer entender. Señor, guárdanos, hay tentaciones por doquier. Aún aquí mientras estamos aquí, aún cuando salimos de aquí, de este lugar, y mañana habrá tentaciones por doquier. Pero que tú nos ayudes siempre a estar en guardia, a temer al pecado más que a la muerte, a temer ofenderte a ti más que a la muerte, Padre Santo. Siembra tu temor en nuestro corazón y que la meditación en estas cosas, las cuales hemos disertado hoy, Señor, nos vacunen contra estas maldades y nos permitan buscar la santidad, buscar el agradarte, buscar el amarte, buscar el estar completos en ti siempre, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Amén, amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, tenga la bondad.